en Mendoza entonces, levantando con muchísima fuerza la bandera de que queremos que aparezca Viviana Luna, de que queremos que aparezca Gisela Gutiérrez. Es por eso que estamos y hemos estado marchando con la familia de Gisela Gutiérrez, estamos con María Elena, en unas semanas que han sido bastante movilizantes también y que tienen que ver con este archivo que se tenía de la causa donde se ha logrado esta audiencia para poder desarchivar la causa, bueno, y se ha logrado poder volver a avanzar y se espera volver a avanzar. Pero la tenemos acá, María Elena, la saludamos y bueno, y le vamos a preguntar cómo está hoy por hoy la situación en relación a la desaparición de Gisela Gutiérrez. Hola, María Elena. Hola, buenas tardes. Bueno, como recién me acaba de presentar la chica, soy María Elena. Bueno, les comento un poco cómo está la causa en el juzgado federal. Hemos presentado una apelación para que se reabra la causa porque los jueces federales decidieron cerrar la causa de Gisela hace unos meses atrás. Con nuestro abogado decidimos apelar esto y en el momento de la audiencia se expusieron los motivos por qué nosotros solicitábamos la reapertura de la causa, marcando nuestro abogado graves fallas en la investigación. Y nuestra sorpresa más grande fue cuando el Ministerio Público Fiscal notó que también, o sea, tuvo que de alguna forma agachar la cabeza y decir que también habían cometido errores y solicitó también la reapertura de la causa, lo cual en 5 días más tenemos resultado, tenemos la respuesta de que si se reabre o sigue cerrada la causa. María Elena, esto que muchas veces solemos decir y que tiene que ver con los tiempos de la justicia que no son los mismos que los tiempos de el movimiento de mujeres, que el movimiento feminista o de los feminismos. ¿Cómo crees también que la fuerza de las distintas organizaciones ha impactado en la búsqueda de Gisela? Bueno, yo creo que, desde que la Gisela desapareció, la vida me encontró con un montón de hermanas, compañeras de la campaña contra la violencia, en este momento las compañeras del Ni Una Menos. Esa fuerza que nos dan las organizaciones, ese banque, ese apoyo incondicional, nos ha ayudado a nosotros a hacernos más fuertes, a seguir adelante, porque la verdad que los tiempos de la justicia, ellos se toman su tiempo tranquilamente. Mientras que nosotros, la familia, investigábamos en la calle, la justicia estaba sentada en su oficina, esperando de que nosotros le llevásemos una novedad de lo que había pasado con la desaparición de Gisela. La verdad que los tiempos de la justicia son lentos, violentos y una falta de respeto, la verdad, para la familia de Gisela y de todas las que nos faltan. En ese sentido, esto que dice María Elena no es menor. Yo les cuento que ella es una guerrera, como toda su familia, y que aquí en la marcha también, y encabezando la marcha, está la hija de Viviana Luna. Lo primero que hizo esta familia fue abrazarla y recibirla cuando llegó. Digo, esas cuestiones que suceden, que nos enlazan, lamentablemente, en esos hechos terribles de violencia que cada día son más hacia nosotros, hacia las mujeres y hacia los cuerpos disidentes. Pero acá estamos tomando las calles y bueno, esa es la fuerza que vamos a encontrar y que además se le va a exigir y se va a reclamar en Casa de Gobierno. La saludamos a María Elena y le agradecemos mucho. Bueno, que tengan todos buenas tardes y bueno, nada, decir que queremos a Gisela y a Viviana vivas, que la justicia busque, exigimos justicia, la que nunca hubo, ni para Gisela ni para Viviana.